Ténganos un poquito de paciencia que ya vamos a actualizar los mensajes de ustedes por esas vías de comunicación. También sumados, no hemos mencionado que estamos también en vivo, por supuesto, por el canal de YouTube, en streaming de la 36, Radio Centenario. Pueden dejar comentarios en el chat, donde los vamos acompañando hoy, los sábados, que estamos uno solo en el estudio, también con imágenes de las cámaras de Antel de distintos puntos. Y en este momento estamos, por ejemplo, acompañándolos con una imagen de la costa de Canelones, porque vamos a hablar de una realidad de esa parte del departamento que tiene que ver con vecinos del municipio de Salinas. Ellos nos van a contar los detalles a propósito de por qué se han reunido, se han organizado. Tenemos en línea a Alison Pombo, por un lado, que la saludamos y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Buen día, Alison. Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Y también tenemos a Alejandro Mutay, ambos integrantes de este movimiento de vecinos unidos del municipio de Salinas. Alejandro, buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia. Bien, ¿escuchás bien vos a Alison, Alejandro, sí, también? Le escuché bien cuando, sí. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Bueno, ustedes nos hicieron llegar, empecemos por Alison, que nos cuente una presentación, ¿verdad?, de este movimiento reunido, con qué características. Alison, contanos, y en torno a qué inquietudes, a qué objetivos, ¿verdad? Bien, el Movimiento de Vecinos Unidos, en este caso somos del municipio de Salinas, surge en realidad como una herramienta para darle voz a los reclamos de los vecinos referente ya sea a las carencias de ciertos servicios o a las deficiencias. Uh-huh. Por decirte un ejemplo, en materia de seguridad, convengamos que es un derecho constitucional y en este momento lidera el puesto número uno en cuanto a la preocupación de todos los vecinos, tanto del lado norte como del lado sur. Uh-huh. Dos características que nos representan es que somos apartidarios y autoconvocados. ¿Sí? Claro. Referente a nuestro objetivo, nosotros nos enfocamos en la organización y buscamos canalizar las inquietudes de toda la comunidad y en función de eso exigir respuestas concretas y, dada la urgencia y la cantidad de reclamos, necesitamos que sean breves y que sean de forma definitiva. Así que no sea, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Te voy a mencionar que son varios puntos, pero desglosamos seis para empezar. Sí. Estas problemáticas en realidad constituyen una afección a nuestra calidad de vida, ¿tá? Nosotros hicimos el sábado y el domingo pasado dos reuniones, te repito, autoconvocadas, donde tuvo una concurrencia importante de personas a lo largo y ancho del municipio, y lo que hicimos fue que cada uno planteara con orden de prioridad, ¿no?, lo que más le preocupa, y te repito, el primer puesto es la inseguridad, ¿tá? Por otra parte, hay que mencionar que nosotros no buscamos la confrontación con las autoridades, sino que buscamos oficiar de nexo entre los vecinos y ellos, ¿sí? Creemos también en el diálogo, en el respeto institucional, por supuesto, pero también en el derecho de los vecinos de ser escuchados ante sus reclamos. También estamos buscando la manera de plantear formalmente los reclamos. Estamos en contacto con colectivos de otros lugares, que también sabemos que acá, si bien este movimiento es a nivel municipal, la inseguridad, por ejemplo, es a nivel nacional, entonces hay un flujo, hay un contacto constante entre otros colectivos que atraviesan las mismas situaciones, y eso nos sirvió como experiencia, ¿no?, a ver cómo ellos abordan en su municipio o su localidad estos problemas, qué respuesta tienen, en qué periodos, y de ahí vamos nutriéndonos también de esa, ¿cómo te puedo decir?, de esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Bien, no sé si Alejandro quiere complementar un primer panorama también de esto que nos viene diciendo Alison. Alejandro. Bueno, no, simplemente decir que, bueno, esto yo fui, lo vi en las redes y tuvimos la primera reunión el día sábado, y que estamos dando los primeros pasos en esto. Se han sumado un montón de vecinos. Que tienen la misma problemática e inquietudes que tenemos nosotros, pero la que tiene más es Alison, que es la que más está en el tema del primer día. Claro. Bien, y Alison, vos nos mencionabas el tema inseguridad como primero. Y hablan incluso, bueno, de situaciones que se han sumado últimamente, que les hace preocupar más ese tema. ¿Por qué lo colocan como prioridad? Bueno, en realidad yo no sabía, yo me enteré gracias a esta reunión que hace unos 2 meses aproximadamente se habría trasladado desde Parque del Plata hacia acá, Pinamar, en este caso, al lado norte, un refugio del Mides. Y a raíz de eso comenzaron a aparecer casas con grafitis. Como ya sabemos que, bueno, que la delincuencia se maneja mediante símbolos, ¿no? En este caso, un fosforito, como se dice fosforito, una figura femenina en una casa donde casualmente hay una jefa de hogar, es la única que vive. Ajá. También se han denunciado, pero no en seccional, sino que en la instancia de la reunión hay actos de onanismo y exhibicionismo público frente a las chiquilinas que esperan el ómnibus, porque encima está colocada una zona donde hay mucho flujo, ya que es una avenida principal, a la vuelta hay un supermercado, y también de residuos biológicos humanos en las casas que, por ejemplo, son temporales o están para la venta. Es decir, ellos disponen de mucho tiempo de ocio para ver quién entra, quién sale, ya que la hora de ingreso al refugio es a las 19. Ajá. Y esto genera un aumento en la sensación de inseguridad en los vecinos. ¿En dónde está ubicado, decías, ese refugio? La calle, sí. Alejandro, te lo puedo decir, no me acuerdo, pero es una cena, digamos que es el centro del norte. Ajá. Hay muchísimo flujo de gente en esa zona. Claro. Eso llama la atención también. Claro. Y no, dato no menor, digo que está muy próximo a centros de estudios como ser la UTU, el jardín y la escuela. Uh-huh. Está en todo en medio de esa zona. ¿Y qué otros temas, más allá de esto del refugio del Mides, por qué lo llevan a destacar el tema inseguridad? Porque es lo más reciente. En realidad, inseguridad viene. Acá una situación viene de la mano con otra. Por decirte otro ejemplo, el segundo punto, alumbrado público. Ahí está. Sabemos que en las zonas de la periferia donde no hay nada de luz pública, más que una luz muy tenue que viene a lo lejos de una casa, sabemos que los delincuentes huyen hacia ese sector porque, bueno, es menos probable que los vean. Pero sí se han potenciado estos casos de inseguridad desde la llegada del Mides. Ahora hay otro tema, ¿no? El vecino no se anima a denunciar por miedo a las represalias también. Claro, claro. El segundo punto que ustedes destacan en este planteo inicial del movimiento es ese del alumbrado. El transporte vemos como tercer punto. Sí, exacto. Contamos con una única línea que ingresa al barrio, que es el 709 de Copsa, y tiene parte desde Marín y tiene el destino de Río Branco, pero pasando por Avenida Italia. Uh-huh. Es decir, que si alguien tiene que ir por 8 de octubre, no cuenta por dentro del barrio con locomoción, o si tiene que ir para Atlántida, tampoco. El problema es que tenemos desde la Inter hasta el punto más lejano del lado norte, capaz que unos 3 kilómetros aproximadamente, para ir a buscar un ómnibus hacia la ruta para poder ir a Atlántida o por 8 de octubre. Claro. Eso limita muchísimo al residente de acá, y bueno, ahora arrancan las clases, por ejemplo, y sabemos que los chiquilines tienen que caminar un montón para acceder a transporte público. Bien. ¿Cuáles son los otros puntos que quieras resumirnos de lo que están planteando ustedes? Que se fiscalicen los basurales, porque se forma continua se hacen, porque bueno, te ponen un cartel de que se va a fiscalizar y luego no. Eso genera plagas, mal olor y demás. Otro punto es que se reparen las vías públicas, donde hay, y la mayoría que no tenemos, por favor, que se asfalte, porque la realidad es que eso levanta partículas de polvo constantemente y eso va para los pulmones de todos. Y en el último punto, que también es importante, es que se disponga de una policlínica de ACE para el lado norte, para tener una atención primaria, ya que la única que hay está al lado sur. Pero la mayoría de los usuarios de ACE están concentrados del lado norte, y volvemos al punto anterior, no hay transporte para salir hasta el norte, hasta el sur, perdón, desde el barrio. Claro. Sí, perdón, si puedo aclarar un poquito en el tema de la policlínica. Sí, dale. Hay una policlínica del lado sur, pero por ejemplo, solamente mayoritariamente atiende consultas y eso, no es una policlínica con puerta de emergencia. Acá todo lo que es puerta de emergencia y todo eso, hay que ir a Parque del Plata o al hospitalito. Bueno, se necesitaría una policlínica del lado norte, una policlínica bien instalada con todos sus insumos de puerta emergencia, de atender los primeros auxilios, eso, y también con ambulancia, ¿no? Porque claro. para el traslado de las personas, porque acá la población ha crecido exponencialmente, pero los servicios se han quedado con la población que había anteriormente, ¿no? Sí. Y quiero aclarar otra cuestión también del tema del refugio, ¿no? Que no quiere decir que nosotros estemos en contra de la gente que está en los refugios. Claro. Simplemente a través de haber venido el refugio se profundizó el tema de la inseguridad, pero sabemos que es un problema de las autoridades que no han podido solucionar con las personas que tienen que están sin laburo, que sí. tienen problemas de adicciones, que hay que dar otro tipo de respuesta. Bueno, existe el refugio de día, los tipos a las 8 de la mañana los largan para la calle y bueno, arreglate como pueda, que sabemos que no es así, que esas personas deberían tener atención médica, psicológica, y bueno, son personas, hijos de trabajadores, muchos de ellos, que necesitan otro tipo de atención, ¿no? Porque no es, yo te dejo, dormite, vení de noche, bañate, acostate, al otro día te levantás y seguís con la misma problemática. No es la solución, sabemos que la solución es otra, pero sí está afectando la convivencia de los vecinos, ¿no? Y después seguirá Alison, pero nosotros creemos que el punto de infección más importante del tema de la inseguridad es el tema de las bocas de drogas, ¿no? Acá hay un consumo grandísimo por parte de la población del consumo de drogas, y hay un montón de bocas de drogas, no tengo miedo en decirlo. Claro. Y eso, yo pienso que si hay un impacto de por parte de las autoridades cerrando en forma simultánea una cierta cantidad de boca de estupefaciente, el tema de seguridad cambiaría, ¿no? Porque la problemática más grande que atraviesa la sociedad, más allá de la falta de trabajo, que es evidente, son las bocas de droga, ¿no? Sí. Eso es, hay que ponerle cascabel al gato, no es como dijo el ministro Negro, no podemos hacer nada, no. Van a tener que hacer algo porque los vecinos ya no aguantamos más esa situación. Claro. ¿Nos quedaba algo que quieras mencionar, Alison, de este panorama general que ustedes están describiendo? No, lo único que te puedo decir para redondear es que implícitamente en un punto está el otro, ¿no? Hablamos de inseguridad, no hay luz, hablamos de que ACE está lejos, no hay transporte público. La realidad es que todos necesitamos una respuesta a la brevedad. Nosotros por brevedad entendemos un periodo no mayor a 15 días corridos a partir del momento en que hacemos entrega de la carta. Tampoco tenemos mucha esperanza de que nos den bolilla, te soy sincera, pero por lo menos como movimiento estamos agotando los medios por la vía que corresponde. Claro. Este movimiento es sobre todo para entender de quienes escuchan esto por fuera de conocer la zona. ¿Nuclea sobre todo a los vecinos del lado norte de Salinas o involucra de todos, de los dos lados? Sin distinción. Nosotros... Ajá. Somos a lo largo y ancho del municipio, que va comprendido desde el peaje de Pando, te digo a grosso modo, hasta el Fortín y hasta la Montañés. Claro, claro. No importa la norte del lado sur, porque el lado sur tiene luz, tiene vehículos, tiene calle, pero también presenta altos índices de inseguridad y de comisión de delitos. Claro. Alejandro, ¿algo más que quieras decir? Sí, no, hacer un fuerte llamado a los vecinos, todos estos 6 puntos que no van a ser los definitivos, nosotros una vez que logremos hacerle visualizar, que nosotros podamos visualizar como ciudadanos que se están llevando adelante nuestros reclamos, seguiremos con otros puntos, ¿no? Y hacer un fuerte llamado a los vecinos del municipio de Salinas, que abarca los puntos de eso, de que nosotros estamos cansados de que se nos use cada 5 años, y que necesitamos respuestas inmediatas por parte de las autoridades, y que los necesitamos a todos los vecinos, primero que nada, con estos 6 puntos, claro. Para poder salir adelante. Y bueno, una vez llevadas las distintas cartas a los distintos ministerios, a las distintas instituciones, nosotros, si no tenemos una respuesta satisfactoria, estamos dispuestos a convocar a la mayor cantidad de vecinos para poder empezar a tomar acciones sobre esto, ¿no? Distintas acciones que vamos a ir tomando paso a paso, pero sí que vamos a tomar acciones como vecinos, porque la verdad que hay vecinos que la han pasado mal. Por ejemplo, ayer nomás me contaba una vecina que le fui a llevar unas cartas para imprimir, que en la boca se habían peleado ahí en la calle, y que tenían 3 niños, y ella tuvo que ir a rescatar los niños de ahí, que eran de hijos de la gente que tiene la boca, y llevarlos para la casa. Bueno, esas cosas no pueden estar pasando. La mayoría de la gente de acá es gente trabajadora, gente honesta y que quiere vivir en paz. Claro. Así que por ahí Incluso de estos temas, bueno, me agregaba Lidia acá lo de hay todo un tema, una historia que también remite a distintos puntos de Canelones con que a veces generan problemas de los terrenos, ¿no? Terrenos que son tomados, que son de la intendencia y que gente sin los títulos correspondientes empieza a especular con ellos, por ejemplo. No sé si eso llegan a ustedes a tomarlo, o es una realidad que no es parte de lo que preocupa ahora o que incide en la situación. En realidad sí sabemos que hay personas que por un motivo u otro no le queda otra opción que hacerlo. Y eso también genera rispideces entre los vecinos que, por ejemplo, son contribuyentes respecto de los que no, por esa situación que mencionás. Pero esta parte del norte puntualmente presenta un alto crecimiento demográfico justamente en el marco de esa situación que ya mencioné. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que los hechos mencionados nos afectan a todos por igual y necesitamos respuesta por parte de las autoridades. Es entendible lo que plantea y ya te digo, genera rispideces, pero nosotros estamos buscando llegar a un punto medio entre las necesidades que tenemos, las autoridades, y escuchamos a todos sin distinción en ese caso, ¿no? Uh-huh. Sí, y estos 6 puntos, Hernán, queda que fueron votados por los vecinos. El punto número 1 fue el tema de la inseguridad, ¿no? Porque la gente se siente insegura para ir al trabajo. Claro. Ese es el punto número 1. Bueno, ahí se le va a ir, se van a hacer los distintos reclamos. Sabemos que ese punto lleva varias aristas, pero bueno, en estas primeras instancias, pero después los otros puntos fueron todos votados en el grupo de vecinos reunido en asamblea, se votaron esos 6 puntos, porque tampoco podemos, hay muchísimos más puntos, porque acá falta todo. Claro, claro. Falta todo, eso es el olvido total, ¿no? Acá se han dedicado a hacer un politiquería con las necesidades de la gente y falta todo, pero bueno, vamos paso a paso. Este movimiento recién va agarrando músculo, va firmando las ruedas, digamos, para rodar y con luces largas poder lograr los objetivos y poder vivir en convivencia y disfrutar de la vida, no uh-huh. pasar peripecias y necesidades como se pasa la gente. Alison, se pide reunión con autoridades, dice esa carta que dieron a conocer. ¿Con qué autoridades se están pidiendo? Con la que corresponda, según cada tipo de reclamo. Uh-huh. Bueno, ya tenemos para la semana que viene una con la comisaria de la seccional 22, en cuanto a la inseguridad. Asimismo, vamos a leer una carta al Ministerio de Interior. Bueno, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al que corresponda NACE, Gestión Ambiental y demás. Siempre con copia también, más allá del municipio, a la Intendencia de Canelones. Por eso te decía, estamos agotando los medios por la vía correspondiente. Sin esperanza que nos embolilla, salvo, bueno, la semana que viene. Me refiero a nivel ministerial, sabemos que probablemente no tengamos respuesta, pero por lo menos estamos haciendo el paso a paso como corresponde y poniendo en conocimiento a las autoridades de este tipo de situaciones. Uh-huh. Lo único que nos dijeron, un edil que vino a una reunión, fue que estaba, la única respuesta que tuvimos, ¿no?, por parte de una autoridad, digamos, fue que estaba previsto para el quinquenio la colocación del alumbrado público, ¿no? El 100% de la cobertura. Claro. Hay gente que desde el 2020 está pidiendo luz. Uh-huh. Es decir, van a estar 9 años casi esperando. Si es que se cumple realmente, ¿no? Eso es un disparate. Esto de los basurales que mencionaban como uno de los puntos, ustedes dicen que hay una proliferación de basurales que han aumentado en los últimos años. Sí. Sí, viste que en diciembre hubo un problema, ¿no? Es que está a nivel municipal con los funcionarios, pero desde ahí hay un crecimiento exponencial en los puntos de la periferia también, ¿no? Uh-huh. Así como próximo a la pista de atletismo, son, digamos, baldíos donde la gente va y tira. La intendencia sí limpia, pero pedimos una limpieza más periódica, ¿no? Más frecuente. Y bueno, que efectivamente se fiscalice. Porque luego, ellos limpian, no sé, una vez al mes, por decirte algo. Luego va otra persona, descarga la camioneta, gente que no es de acá, ¿no? Sino que viene de otra ciudad al lado. Uh-huh. Y eso genera conflicto entre los vecinos, que piden que se mantenga como la intendencia sí lo dejó, pero por otro lado la intendencia no fiscaliza, le pide a los vecinos que ellos acusen recibo, ¿no?, de pruebas de, no sé, chapa matrícula, por ejemplo, fotos, y ahí se genera un conflicto entre los vecinos, aunque el que tiró no viva acá, aunque viva en Neptunia, por ejemplo, y le haya tirado en Salinas. Entonces eso no es una solución. En ese sentido se propuso en realidad que coloquen volquetas para residuos de gran volumen, puntos verdes o puntos de reciclaje, que acá no hay. Hay uno solo sobre la ruta al lado de Pinamar. Uh-huh. Bien, Alejandro, ¿querías agregar algo? Sí, que se da, también se da de los dos lados, porque ayer tuve que, también andaba con el tema de las cartas del lado sur, y, y vi basurales también grandes de podas, y después ya empiezan a tirar, tiran podas y después ya tiran que lavarropas viejo, que esto, que el otro. Se da en ambos lados, obviamente que se da más del lado norte. Sí. También pasa que seguro te dicen, hay un número ahí de áreas verdes para sacar las podas, o agarrás, sacá la poda a tu casa para afuera, pero no pasa nunca. Hay gente que hace un año que tiene la poda para retirar y no se la retiraron nunca. Sí. Por eso se va, bueno, no hay una respuesta por parte de las autoridades. Así que bueno, está complicada la cosa, pero bueno, vamos a ir adelante y ya hacemos el llamado a los vecinos que se unan a este grupo, sí, que las cosas acá van en serio y vamos a ir para adelante. Acá me comenta Lidia también, que ha vivido toda la vida ahí en esa zona, que hay un basural, desde que ella se acuerda, atrás de las viviendas de Pinamar Norte, que se llena constantemente, que la semana pasada prendieron fuego y que llegó a agarrar un monte que está pegado a ese basural. Ese basural lo he visto, me queda a 3 cuadras de casa, sí, es un basural enorme, pero tengo un basural vecino a una cuadra acá en la calle 35, que hace meses que está, que le han tapado la puerta de entrada a una vecina. Es una cosa impresionante. Mm. Ahí hay lavarropas, heladera, esto. Sí. Aparte no solo eso, el basural, sino el deterioro que hace, el impacto que hace en la sociedad, ¿no? Cuando van los niños a la escuela, porque está la escuela acá de pasada, claro, a un par de cuadras, los niños ven y se acostumbran, así como cuando estábamos en Montevideo, nos adaptamos a ver a la gente tirar en las calles, vamos a hacer normal que existan los basurales. Y bueno, el día de mañana, quién sabe, si esto sigue así en muchos años, ya no dejaría de pasar el camión, porque la gente se acostumbra a tirar la basura en cualquier lado. Claro, claro. La verdad que no solo es una imagen fea, sino la proliferación de distintas infecciones, rata y todo eso. Sí. Es jodido. Sin duda. Alison, ¿hay un día fijo, un lugar donde se están reuniendo, alguna vía para contactarse, vecinos que puedan estar escuchando y todavía no hayan entrado en contacto con ustedes? Bien, ellos pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, nos uh-huh. buscan como Vecinos Unidos, Municipio de Salinas, ahí van a encontrar el link al grupo, y si no también tienen el código QR. Por el momento no tenemos día de reunión fijo, porque ya en función de esas dos, que fueron 2 días consecutivos, ya establecimos los 6 puntos principales sobre los cuales vamos a trabajar. Mantenemos un contacto con todos a través del grupo de WhatsApp que te mencionaba, y ahora lo que hacemos para organizarnos mejor es vamos a fijar una fecha para reunirnos, pero entre los referentes, que somos 10, y ahí pulir detalle, cada uno lo que hace es relevar datos de su localidad, por ejemplo, Neptunia, Pinamar, etcétera, y luego hacemos la puesta a punto entre nosotros. Claro. Posterior a esto, ya para quizá la segunda semana de marzo, vamos a hacer otra reunión, pero ya sería para informar la respuesta, si es que la tuvimos, de alguna de las autoridades que te mencionaba, a las cuales le vamos a enviar la carta. Eso lo vamos a informar en WhatsApp y en Facebook. Muy bien. Bueno, y Alejandro, para redondear, la importancia de, porque si uno revisa estos temas, seguramente no es un caso aislado, Salinas, ¿no? Respecto a lo que ustedes describen, la importancia de generar un camino donde los vecinos se encuentren y se organicen para enfrentar estas realidades concretas, ¿no? Y es lo principal, que lo sepan las autoridades, que los vecinos están desconformes, que los vecinos se están organizando, y bueno, y vamos a empezar a tomar acciones ante la omisión de las autoridades, de las distintas autoridades, porque ya la gente no soporta de que cada 5 años vengan y se digan, y han pasado los años, han pasado distintos gobiernos, distintas alcaldías, y la cosa sigue de mal, sigue empeora, la cosa está empeorando. Y bueno, sí, el fuerte llamado nuevamente, repito, he sido repetitivo, que es necesario que nos juntemos, que nos organicemos para poder enfrentar esta situación, y bueno, que hayan cambios, que se puedan visualizar los cambios, ¿no? Muy bien. Alison Pombo y Alejandro Mutay, del Movimiento de Vecinos Unidos del municipio de Salinas, gracias por estar presentes con nosotros esta mañana. Quedamos también a la orden para seguir difundiendo las acciones que ustedes lleven adelante, a ver qué pasa con la respuesta de las autoridades, estos pedidos de reuniones que realizan, bueno, toda esta lucha que comienzan a desarrollar ustedes. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias a vos por el espacio, muy amable. No, gracias a ustedes, y lo vamos a estar molestando más adelante. Buenos días. No es molestia, los esperamos. Un abrazo, saludos. Chao, chao.